Héctor Vicente. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Vio que bueno, esto de rescatar música nacional y eso, rescaté dos vinilos de por ahí, impresionante. Impresionante. Sí. Nos sumamos al saludo y además por eso que se está viendo. Al reconocimiento al trabajo que hacen la propaganda, el que está mirando la transmisión por internet de la radio en este momento del programa, puede ver la balconera que hicieron allí, y ahí, esto es mano Jorge Pereira, ¿no? Impresionante. Sí. De, no sé cómo se llama este material, es como un hule. Sí. Muy colorida, muy prolija, muy bien hecha, hasta con orejitas para colgar, y que sirve perfectamente de balconera, de identificación de una casa, si reparte lista, o de adhesión, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Son balconeras que tienen para vender allá en la costa. Iniciativa de la izquierda, sí, iniciativa señor. Del pueblo. Sí, y saberes que tiene el pueblo, ¿verdad? Y saberes muy elevados. Un saludo grande a Jorge Pereira. Media Artigas. Sí. Media Artigas. Aunque Artigas no es una frase hecha, no tiene mes. Pero lo que sí hay que resaltar, Ángeles y Diego, que la única fuerza política que reivindica las ideas y la acción de Artigas y las incluye en su programa, ¿cuál es? La que integramos nosotros, ¿no? Sí. La Unidad Popular. El sábado en la tarde, en la Gomería El Lobo, en la calle Ancina, esquina Peirán, como desde hace muchísimos años, se realizó un fogón artiguista. Una calidez muy grande allí, ¿no? Con Mario Lista, el maestro, con Juan. Histórico fogón artiguista de histórico Sauce. Y además, uno se pone a conversar con Mario Lista y se pone a hablar de Artigas y emocionante, ¿no? Emocionante. Sí. Gonzalo Abella inició la parte oratoria delante de una bandera artiguista, al lado de una quematuti hecha en forma casera, allí, claro, en un taller mecánico, con gente muy diestra, que hace muchos años que trabaja en eso. Fue invalorable el trabajo que hicieron para preparar, estaban los bancos allí todo. Después siguió Lorena Casco, representante del Partido Humanista, Jorge Pérez, del Partido Comunista Revolucionario, Eduardo Rubio, del Movimiento 26 de Marzo y diputado de la Unidad Popular, y cerrando la parte oratoria, Héctor Morales del Modejo. Se hicieron propuestas, se hicieron denuncias, se habló de la situación nacional, se habló del interior del país, porque Eduardo Rubio en su intervención recordó que había estado por Artigas, Tacuarembó y Rivera, con buena parte de la gira con Gonzalo Abella. Y además, compañeros, allí cuando uno va a cubrir esas actividades, se encuentra con gente que a veces no se escucha cuando puede, gente que se va sumando a la propuesta de la Unión Popular. Conocimos, por ejemplo, a un policía, que le vamos a mandar saludo, policía jubilado, de San Gregorio de Polanco, que vino con su esposa hace muchos años para allí, para usarse. Situaciones muy difíciles pasaron. Estuvimos hablando de la situación de desempleo, de la situación de inseguridad, de las perspectivas de la Unidad Popular. Y conocimos a Miguel. Miguel es un hombre joven que, trabajando en las viñas y en una bodega, se afectó. O las condiciones de trabajo y los materiales que se manejan allí le afectaron la salud a tal punto que maneja ayudado por un bastón canadiense, una muleta canadiense. Y nosotros le comentábamos que la radio está siguiendo muy de cerca lo vinculado con la contaminación del medio ambiente que repercute en la salud de los seres humanos de Julio y su esposa, que vivían en el Arrozal 33. A propósito, les quiero decir que Julio y su esposa Silvia quieren venir a la radio. Qué bueno. Para conocerlos a todos, para conocer dónde trabajamos y para hablar directamente de lo que están atravesando. Viven ahora en Rincón de la Bolsa. Les mandamos un saludo. Ahora, ¿esto qué pasa en Sauce? Es acá nomás. Y no es la soja, en este caso son las viñas. Las viñas. Y no trasciende. No trasciende, además. Porque más allá de que se hicieron denuncias en los medios locales, en fin, no trasciende. Ha sido amenazado por teléfono de que no dijera lo que estaba pasando porque le podía ir mal, peor de lo que va. Y ahora está en ese trámite de el Banco de Seguros, el BPS, si lo jubilan por enfermedad o no, con una pensión que no le ayuda. Claro. No le sirve ni para sobrevivir. Nosotros seleccionamos para escuchar parte de 2 minutos dura lo que seleccionamos, parte de lo que decía Eduardo Rubio. Y hoy escuchándolos cuando venía en el ómnibus, cuando ustedes estaban hablando de la industria frigorífica. Sí. Yo me acordaba en el cerro, cuando estaban trabajando los frigoríficos, y aquello era un vergel, y mi padre decía, de la vaca lo único que no se utiliza es el mugido. ¿Seguro? Y entre las cosas que íbamos a la escuela, y íbamos, por ejemplo, a la ex usina Colagel, que ya no existe más, que hacían cola sintética, recogíamos la... íbamos a las carnicerías y recogíamos las pezuñas, nos donaban. Los huesos que quedaban en las casas los llevábamos a la usina Colagel que estaba a la entrada del Pantanoso, que ya no existe más, y ahí nos compraban eso y con ese dinero hacíamos paseos en las escuelas y eso. Y Rubio decía que estuvieron en el interior y artesanos que trabajan con la guampa y con la pezuña no tienen material para trabajar porque el ganado se va en pie. Vamos a escuchar parte de lo que decía Eduardo Rubio. Pero es un problema la inseguridad. Ahora, más grave que la inseguridad es la falta de trabajo. Eso, hablando con la gente, porque empezás a charlar y la falta de empleo, el subempleo, los salarios bajos, las dificultades. Ahora estábamos en Artigas cerraron totalmente el pasaje de la frontera, no dejan pasar nada. Hay vaca loca en Brasil, entonces con ese tema cerraron todo. Y hay una crisis bárbara, hay una discusión bárbara en el pueblo. ¿Qué hace la gente? Porque, y me decía un compañero, lo que pasa es que en el Chuy no tienen puente. Entonces, claro, en el Chuy no hay puente para pasar. Llevas la carne, la fruta, la verdura, que no te dejan pasar por el puente de Artigas. Ahora, si el salario alcanzara, eso no sería un problema. El problema está porque hay graves carencias. Entonces, estamos ante un modelo agotado y una situación de crisis que impacta también en el ánimo de la gente. Y la derecha además transmite un discurso en el que al fin son todos iguales. Miren que no es que le sirva de repente en lo electoral, pero al poder le sirve que la gente identifique que todos los políticos son iguales. Hoy tenemos que dar una gran batalla para demostrar que la política no es mala, porque Gonzalo lo dice en todos lados, este gobierno del frente llegó a ensuciar palabras, a devalorizar palabras. Hoy cuando decís yo soy de izquierda en muchos lugares, la gente se te enoja, sos de Frente Amplio, no, tenés que explicar que el gobierno del Frente Amplio no es de izquierda. ¿Dónde estamos el otro día, Gonzalo? Una compañera, en Rivera. Una artesana que vende mates de pezuña y de guampa, y si no tengo materia prima, estaba desesperada la mujer. No hay pezuña. No es pezuña. No, si se está llevando todo el ganado en pie. Y segunda suba la carne en una semana, ahora 14% sube el pollo. Esta es consecuencia de un modelo productivo que se agotó y que no da más. Bueno, la actividad fue en Sauce este sábado pasado. Fue un fogón artiguista que hizo la Unidad Popular, que tiene mucha raíz allí en Sauce. Yo siempre digo lo mismo, reitero lo mismo, cuando Mario Lista te habla de Artigas y del pasaje de Artigas por Sauce, que uno dice la casa de Artigas, ¿no? Porque es lo que está frente a la plaza. Pero él te dice, ahí en esa bajada fue donde acamparon con Artigas cuando iban rumbo a Las Piedras, que no estaba la Ruta 65, uh-huh. Pero por donde está la Ruta 65 ahora, por ahí fueron hacia Las Piedras. Para la batalla de Las Piedras. Y cuando vas a Las Piedras, el profesor Freire te dice, yo veía en los ómnibus la Pilarica. Sí. Y decía, la Pilarica. Y la Pilarica es un elevado donde se ve, hay una construcción allí, que la intendencia me parece que tendría que priorizarlo. Bueno, donde fue la batalla, hicieron un shopping, fíjate cómo. Claro, fue. Imagínate. Entonces desde la Pilarica se ve toda la zona donde fue. En fin. De lo que uno estudia los libros, ¿no? De que los vieron de arriba y. Ahí mismo, en donde está el obelisco, frente al shopping, ahora es al revés, frente al shopping también es una altura y se divisa donde estaban las tropas. O sea, que es historia pura. Visita guiada, las escuelas deberían... Y Mario te lo dice, Mario Lita te lo dice como si fuera un vecino, ¿viste? Sí. Dice, ahí, para allá abajo, estaban acampando los días previos a la Batalla de las Piedras, después fueron por donde es ahora la Ruta 65. Sí. Que por algo se hizo la ruta ahí, supongo, ¿no? Exacto. No por la carga histórica, sino por cómo eran las condiciones del lugar y... Por ahí llegas derecho. Gonzalo Abella se refirió en su intervención, teniendo en cuenta que era un fogón artiguista y que él era el primero en hacer uso de la palabra, a los conceptos del artiguismo. Y escuchándolo, uno, lo que decíamos al principio, uno comprende cada vez más que la única fuerza política que puede, porque no hay casualidades, no es casualidad que la Unidad Popular reivindique el artiguismo y lo coloque en su programa de gobierno. Claro. La defensa de la soberanía, mirar la integración con otra cabeza, ¿no? Con otra cabeza, independiente de las naciones dominantes. Porque decía Gonzalo Abella, Artigas le tocó el momento histórico, sí, donde el imperialismo español estaba dominando. Y habló del comercio, habló de la ley de aduanas, donde Artigas decía que lo que venía desde Inglaterra tenía que pagar un impuesto mucho mayor. Eduardo Rubio hablaba de la carne, sí, y de cómo Brasil, Bolsonaro y Argentina, Macri, protege su... Y eso que no son gobiernos proteccionistas, pero le ponen impuesto a su... ¿Cómo será de malo lo nuestro para que se distinga Macri por encima y Bolsonaro? Pero es seguro. Y Abella trajo a... Bueno, además de la... Bueno, el papel de la mujer, el papel de la integración, cómo estaba conformado el... Quienes seguían Artigas. Fue muy buena, muy sustanciosa la intervención de Gonzalo Abella y lo trajo a la realidad actual. Y por eso es tan importante también en este mes de junio reivindicar los conceptos de Artigas. Y creo que fue Lorena Casco que dijo: ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente, ni el Partido, ¿cómo se llama? El verde, el de Novik, el sí, verde de Manzana. Sí. Nadie habla de Artigas. De la gente. Ahí va, nadie habla de Artigas. Y Abella decía, porque se le cita las frases, ¿no? Es como cuando, yo, trazando un paralelismo, cuando se habla del Che. Claro. Hay que endurecerse sin perder la ternura. Anda. Anda. Entonces, se ve otra. Entonces de Artigas dice Abella, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Dice Abella, pero aplican la mitad de la frase. Mi autoridad emana de vosotros. Y después, votame y dentro de 5 años no me molestes más. Y ese es el Artigas, sí, ese es el artiguismo, sí, que... ¿Y se puede escuchar después un poco a...? En la edición central de Puesta al Día, sí, va a estar va a estar ahí. Gonzalo Abella. Ah, me tapó la boca. Me tapó la boca. Porque viste que hay que adelantarse, claro, como decía. Ya está vendiendo, está vendiendo. En la edición central de Puesta al Día. Y Eduardo Rubio también. Pero mucho entusiasmo, gente que se acercó, gente que estaba allí en la periferia, ¿no?, de la Unidad Popular, que se acercó a conocer más, y bueno, y gente que ya estaba integrada allí. Le mandamos un saludo entonces a Mario Lista, a Juan y a todos los que participaron en esa actividad. Bueno, y quedan 20 días. 20 días para todos. ¿Solamente? Claro, para todos los departamentos. Digo, estábamos hablando de Canelones, también para los de Montevideo. Para todos los departamentos del país quedan 20 días para la interna y, como se ha dicho ya en infinidad de ocasiones, marcar, ¿no? Marcar el voto de la Unidad Popular, que sea claro el crecimiento, que todo lo que nos cuentan los compañeros de lo que ha pasado en las giras, tanto de Eduardo Rubio como de Abella y de López, que se vea reflejado después en las urnas. Y para eso, estos 20 días son fundamentales. Otra cosa que quiero resaltar en la ida a... Tiene que ver y no tiene que ver. En la ida a Sauce, fuimos en una de las líneas del transporte UCOT allí, y en la terminal Río Branco coincidimos en el ómnibus con Gerardo. Gerardo Morales. Gerardo Morales, que iba desde la imprenta Nicola Pastorín con un rollo de papel bastante importante, de acuerdo con su tamaño físico, y con un bolso. Y se iba a encontrar con Leonardo Luzardo, que fue desde Parque del Plata, con su camionetita, llevaba insumos para hacer la propaganda. Yo a lo que quiero llegar es a la necesidad de darle una mano a esta campaña de la Unidad Popular el 26 de marzo. Y entre otras cosas está esta rifa que estamos organizando desde acá, que sale 100 pesos el número, que creo que algunas agrupaciones ya la han llevado, sí, en Montevideo, Canelones, San José. Sale 100 pesos, se rifan varios premios interesantes, creo que son 5 premios. Y después está la excursión a Quillú. Exacto. Con la joven guardia. De este sábado. Sí, que 1000 pesos el ticket, que incluye ida y vuelta, el pasaje, la consumición allí, con un plato, bebida, con el postre. Y bueno, y los compañeros que hacen el programa de la joven guardia. Ahora, eso que vos decías de cómo se colabora, ¿no? Esa imagen que mostrabas de Gerardo. Compañeros que ayudan a otras zonas también. Están en su zona y mantienen todo su trabajo, pero ayudan a otra zona que de repente tiene menos fuerza en este momento y la ayudan. Con la propaganda, por ejemplo, vi que estaban pintando carteles para ayudar a los de La Paz. Ah, sí. Que es el domingo que viene. Entonces, como la agrupación que vende los números estos para participar en el sorteo, del que estabas hablando, la mitad de la plata va para la agrupación en sí, ellos inmediatamente lo transforman en plastillera, en pintura, y bueno, y a veces en combustible para ir de un lado al otro, porque también vos vas a cargar nafta y te tenés que pagar. Ah, sí. No te preguntan si yo de derecha no, o de izquierda. Y como en general los militantes, ninguno es un potentado, ninguno tiene para sacar de su bolsillo y pagar, hay que ayudar entre todos. ¿De dónde salen las finanzas? Yendo para mi casa hacia la terminal de Río Branco, en Avenida Itelia y Veracierto, cortó el semáforo ahí, una caravana de la 71. Me parece que algunas camionetas de las grandes eran 0 kilómetros. ¿Y sí? No, y ya que estamos en Canelones, estamos en junio con Artigas, vi unas fotografías del local que se está acondicionando en la histórica ciudad de Las Piedras. Sí, señor. Qué buena noticia, ¿no? Nos llevamos. Tienen ahí un entusiasmo impresionante los compañeros con ese local. Ya incluso debe haber oyentes de la radio que se enteran en este momento. Ya salió el tema en la radio, pero no está todo el mundo escuchando todo el tiempo. Y este local ya está abierto, los compañeros con un esfuerzo muy grande de parte de todos, con el apoyo de la Unidad Popular. En la calle Elías Regules está, ¿no? Elías Regules 528, casi Luis Alberto Herrera. Ayer nos mandaban un videíto del movimiento que hay en esa calle, por el día de feria, por ejemplo. Uh-huh. Elías Regules es de las calles principales, que atraviesa Las Piedras. Y por ahí pasa mucha gente, va a ser de gran ayuda en esta campaña. Tienen entusiasmo, Chabela decía, ahora con local nos van a tener que ver, como diciendo, agárrense. Ahora con local, se reúnen creo que es el miércoles para ya hacer un plan de trabajo y el hecho de que estuvieran limpiando, tienen que hacer reparaciones además en el local, no hizo que fallara la mesa que está en la plaza. El compañero Bachino, que nos falta jamás, estaba en la plaza también con los materiales, con las listas, que no le habían llegado temprano, tuvieron que llegarle después, pero la verdad que da para que todo el mundo vea cómo puede dar una mano, en este caso Las Piedras y La Paz, porque tienen acto el domingo a las 11 de la mañana en la plaza. ¿A qué hora se reúne el miércoles? Ahora lo vamos a confirmar. A las 7 es de la tarde. Tardecita, seguro. Así que el domingo es en la plaza. En la plaza de La Paz el domingo. En La Paz. Y en la ciudad de Canelones el sábado de tarde en el centro comercial. Ha sido un lugar muy conocido la ciudad de Canelones, ya se han hecho otras actividades. Y en las dos van a estar Abella y Rubio, más el compañero Luzardo de Canelones, y siempre se invita a todo el mundo para que participe, ¿no? Bueno, pausa y luego seguimos con más información.